es una alternativa. ¡Escucha Radio Bocina! Bien, bien, muy buenas tardes a toda la gente que sintoniza la www.radiobocina.com. Yo sé que ya me extrañaban porque yo me hago extrañar. No hemos estado al aire por un tiempito, por una semana hemos estado reprisando el programa para nivelar un poquito la fecha, ¿no? Estamos en vivo, estamos en directo los viernes, estábamos saliendo los lunes, pero el lunes no tuvimos programa. Pero hoy estamos cumpliendo 4 programas al aire, en vivo, en directo. Así que un aplauso por eso, por favor. ¿No tiene Javier? ¿No tiene Javier un efecto de aplausos por ahí? Sí, tengo. Vamos a tener que preparar para el próximo programa. Cuando yo diga aplaudir, aplaudir. Bien, bien. ¿Qué es lo que vamos a tener hoy en el programa, nada más y nada menos? Nos va a visitar una periodista, una comunicadora audiovisual que nosotros queremos, respetamos muchísimo. Ella es Lila Andrea. Nos va a estar comentando, contando, chismeando todo lo que ella sepa acerca de la movilización de las personas con discapacidad en La Paz. Ella está recién llegadita de La Paz y estaba cubriendo ese hecho que ya lleva casi 60 días, si no me equivoco, de movilización sin parar, ¿no? Ha habido muertos en Cochabamba, ha habido muchísimas críticas para el presidente Evo Morales, que hasta ahora no los ha atendido personalmente. Han tenido un intento de negociación, así bien chiquitito en realidad, que ha llegado a nada, ¿no? Ellos siguen movilizados y ahora están aliados con la COP, se van a ir al paro de 72 horas, han anunciado. Todo eso vamos a charlar con Lila Andrea esta tarde, para que ustedes puedan comentar a través de la Radio Bocina. El chat de la radio está totalmente abierto, las redes sociales, etc. Antes que eso, vamos a ir comentando un poquito algunos temas de actualidad. Vamos a reportar los hechos más importantes, según yo, que han pasado en esta semana. Por supuesto, el más jodido, el evento más tonto, más hipócrita de la semana ha sido la marcha del día miércoles, la marcha por la familia natural, en defensa de la familia natural, en defensa de que sus niños no se traumen, en defensa de que las niñas no quieran volverse niños. La Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica convocó esta marcha para el miércoles 22, para las 5 de la tarde, y fue multitudinaria, fue masiva. Según dicen, casi 200.000 ridículos, casi 200.000 personas desinformadas estuvieron marchando. Era una marcha larguísima, larguísima. Nosotros estuvimos ahí provocando un poco, dándonos algunos besos, dándonos algunos abrazos y gritando, por supuesto, de manera neurótica, que era una marcha de la ignorancia, que era una marcha de la ridiculez, que era una marcha de la hipocresía. Casi nos han golpeado, quiero contarles, ¿no? Pero ellos tenían guardias y además estaban bien guapos los guardias, muy bien uniformados. Yo casi me enamoro de uno de ellos, era uno de pelo rubio, con ojos muy claros. A mí me encantó el guardia, me miraba de manera suculenta y yo a él. Bueno, ¿y qué pasó? Nos reunimos un grupo, no llegábamos ni a 15, el periódico El Deber ha dicho que éramos como 20, pero eso fue una ayudadita de los periodistas del Deber, en realidad no llegábamos ni a 15. Que éramos gritando y gritando hasta que nos hemos cansado porque no terminaba, eran como, no sé, 10 cuadras. Era muy, muy larga y hemos escuchado algunos insultitos que la gente nos tiraba, como el culo es para cagar, uno de los más fuertes, cochino, justo cuando yo me estaba besando con uno de mis amantes, que es Germán, que le mando un saludo a él. Nos gritaron eso, ¿no? Nos gritaban cochinos, la gente se hacía la burla y algunos medios de la iglesia han sacado que nos salimos de la marcha porque nos abuchearon. Mentira, nos salimos porque estábamos ya cansados de tanto gritar, ya cansados de llamar la atención. El Deber ha sacado su principal nota, que la ha titulado así: Marcha pide cambiar ley a través de referéndum. Esta es la principal nota que hizo El Deber sobre la marcha, y paradójicamente, irónicamente, salimos nosotros ahí besándonos, riendo, gritando, y no le dieron imagen a su marcha ridícula, por supuesto, ¿no? Así que se chupen esa. Otro de los temas que hay que comentar es también acerca de lo mismo, que fue una marcha en la que obligaron a los chicos a ir. Hace muchísimo calor, hago un paréntesis, hace muchísimo calor aquí en la cabina. Por favor, encendamos el aire acondicionado. Obligaron a los chicos, le pedían su ticket de participación. Por supuesto, los apandillados de los colegios, los profesores de religión, que ahora se llama valores la materia, son unos apandillados, son gente que come esa ignorancia, que enseña esa ignorancia a los alumnos, que los alumnos son otros ignorantes porque no saben, no han leído la ley, no saben siquiera lo que significa ser transexual. ATV estuvo cubriendo desde ese enfoque. Yo estoy sorprendido por los enfoques en los medios de comunicación, que han sido en su mayoría favorables, por lo menos los canales que más vemos, ¿no? Han sido favorables los enfoques para las personas transexuales y la población LGBT que defiende la ley de identidad de género. Bueno, pasamos a otro tema. En Argentina, una noticia espectacular para los veganos, para los vegetarianos o para la gente que dice que ama a los animales. Van a transformar el principal zoológico de Buenos Aires, que es una cosa inmensa. Antes de que se anunciara la noticia, hubo muchísimos debates, mucha polémica en los medios de que si se cierra o no. Y además que es un zoológico sin igual en Sudamérica. Tienen inclusive estos tigrecillos, que yo no sé el nombre, estos tigres de color blanco. En mi vida, en Bolivia, en mi vida vamos a ver eso, ¿no? Tienen elefantes, tienen jirafa. Son animales de África que están en ese zoológico, que no están bien, que no están en su hábitat natural, por supuesto. Así que lo van a cerrar. Sería bueno que en Santa Cruz, que también hay algunos temas polémicos con el zoológico, también se cierre, ¿no? Creo que nadie necesita ir a mirar así como una cosa exótica a las bestias, que son tan hermosas, pero deberían estar donde puedan estar más cómodos, que es su hábitat natural. Bueno, y lo van a cerrar, sacarán a los animales del zoológico y lo transformarán en un ecoparque, dice una nota del Clarín. Otra noticia importante, en Estados Unidos no le han dado paso a la ley, a la reforma migratoria de Barack Obama, que más bien era una palmadita en la espalda para las personas migrantes ilegales, era una forma de temporalmente aceptar que estén trabajando ilegalmente hasta que se pongan regulares pues los papeles que tanto le exigen. Hoy vamos a tener una canción temática sobre eso. Quiero leerles una nota del País, así cortito. Un empate entre los 8 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos mantendrá congelada la reforma de migración del presidente Barack Obama, que dejará la Casa Blanca el próximo mes de enero, sin haber aprobado una de las grandes iniciativas legislativas de su mandato. Esto fue una promesa de campaña de Barack Obama, habría que recordarlo, ¿no? Esta reforma iba a permitir que de manera temporal se pueda aceptar la residencia y el trabajo a casi la mitad de los indocumentados que se estima residen ilegalmente en el país, que son millones, son casi 5 millones de personas indocumentadas. Es como unir Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Imagínense la cantidad de gente que si Donald Trump llega a la presidencia van a ser echados en un santiamén. Esperemos que eso no pase. Y otra de las noticias, y esto ya para cerrar, en Colombia las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, se comprometen a entregar las armas en 180 días tras la firma de paz. La guerrilla, que es una guerrilla la más antigua en Latinoamérica, se concentrará en 23 zonas y fundirá sus armas para hacer 3 monumentos y aceptan el plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Es una votación, ¿no? Han hecho este acuerdo de paz, la gente está muy contenta, por supuesto. La FARC han significado una guerrilla que en estos tiempos, por lo menos, su principal armazón, su principal forma de actuar es el secuestro, el tráfico de armas, etcétera, etcétera, que convirtieron a Colombia en uno de los países más violentos de Latinoamérica. Ustedes acuérdense de Medellín. Hay una película que habla sobre eso, una película gay, por supuesto, porque yo no veo ningún otro género más en la vida, que habla de Medellín como la ciudad más violenta del mundo. Hoy ya no es así y va a seguir bajando los niveles de violencia, por supuesto, con este acuerdo de paz. Hoy es el centro turístico más importante de Colombia, ¿no? Con eso cerramos este reporte de la actualidad. Yo quiero irme al primer corte musical y luego en 3 minutitos nos acompaña Lila Andrea para tocar el tema principal de esta tarde, que es la movilización de las personas con discapacidad, que llevan ya casi, si no me equivoco, o más de 60 días en vigilia. Nos vamos a ir con la canción de la Santa Cecilia, El Hielo. Ice, water frozen solid. ICE, Immigration and Customs Enforcement. ICE, El Hielo. Eva pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. José atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. El hielo anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Los niños lloran a la salida, lloran al ver que no llegará mamá. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Marta llegó de niña y sueña con estudiar, pero se le hace difícil sin los papeles. Se quedan con los laureles los que nacieron acá, pero ella nunca deja de luchar. anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Lloran al ver que no llegará mamá. Allá. Eso pasa por salir a trabajar. Uno se queda aquí, otro se queda allá. Eso pasa por salir a trabajar. Alternativa. ¡Escucha Radio Bocina! Bien, qué linda canción esa. Yo esa canción la he conocido por uno de los programas que hay en la Radio Bocina. ¿Cómo se llama el programa, Javier? Suena Revolución. Me la he robado, me la he sacado la canción porque es muy linda, que les recomiendo el programa todos los miércoles, ¿no? ¿A qué hora, Javier? A las 5:30. A las 5:30 de la tarde, todos los miércoles, no se pierdan ese programa. Bien, ya está con nosotros nuestra invitada, Lila Andrea, periodista, comunicadora audiovisual. La queremos muchísimo. No tenemos el efecto aplauso, ¿no? ¿Preparado? Bueno, ese efecto. ¿Cómo estás, Lila? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Yo tenía mucha ilusión de entrevistarte algún día. Muchas gracias, Cristian, todo bien, alegre de estar aquí en mi casa en San Isidro. Siempre es bueno volver por estos lares. Lila, contanos antes de entrar al tema que nos ha reunido esta tarde, ¿qué estás haciendo en Santa Cruz? Estabas en La Paz cubriendo, obviamente, la movilización de las personas con discapacidad. Contanos un poquito qué estás haciendo ahora. Bueno, ahorita estoy terminando unas situaciones económicas que me han traído hasta la ciudad, aprovechando de devolver mi alquiler, qué sé yo, para volverme a ir a La Paz. Entonces estoy en situaciones económicas netamente. He venido ayer y me iré mañana. ¿Vuelves para hacer el mismo oficio a La Paz? Sí, en realidad esto es como un medio tiempo que estoy haciendo, ¿no? Por cuestiones económicas, pero ahorita en realidad debería estar allá, ¿no? Voy a volver a seguir haciendo la cobertura sobre las personas con discapacidad. Bien, Lila, para entrar en materia, yo le contaba a la gente que ya va un poquito más de 60 días la movilización. ¿Estoy en lo cierto o no? Sí, bueno, la vigilia salió de Cochabamba en marzo, llegó a La Paz el 25 de abril y desde ese día que están en vigilia en la ciudad de La Paz. Pero las movilizaciones empezaron en Cochabamba en febrero y unas semanas después fue a nivel nacional. Y lo último que tú te hayas enterado, lo último que cubriste, lo último que reportaste, ¿qué fue? Bueno, estos días estaban bajo la amenaza de ser desalojados por parte de la policía, precisamente la semana pasada en el jueves, hace dos semanas, ¿no? Ese jueves, que nos llegaron la información de diferentes lados diciéndonos que a las 3 de la mañana la policía iba a intervenir. Entonces hicimos el llamado a toda la prensa para que se manifiesten. Igual la prensa misma ya tenía conocimiento de esto, entonces a las 3 de la mañana efectivamente hubieron policías, pero ante la presencia la masiva presencia de la prensa, debo admitir, y agradezco mucho a todos los colegas que estuvieron presentes, esta intervención policial se detuvo. Sí, porque se fueron hasta allá los medios. Mucha gente no ha dormido, supongo. Incluso ese día, un día antes, esa noche, llegó María Galindo a Santa Cruz. Tenía un evento ella, igual contó lo mismo, que se había aglomerado los medios de comunicación, algunos activistas que pararon la represión. Efectivamente, así, Cristian, ¿no? Cuando nos enteramos que la intención era que la intervención sea a las 3 de la mañana, pues empezamos a sospechar que nada bueno puede salir a las 3 de la mañana, ¿no es así? Y si hacemos un poquito de retroceso, Lila, ¿en qué momento tú te enganchaste con la cobertura de este hecho? Bueno, yo era periodista en el periódico El Deber y por razones personales tuve que dejar el trabajo y me fui a La Paz. Durante mi trabajo con El Deber pude conocer a esta directora que está haciendo el documental sobre las personas con discapacidad, a Violeta Ayala, y con la que continuamos charlando y conversando en diferentes situaciones, y debido a mi disponibilidad de tiempo e interés, me enganché con ellos ya cuando ellos estaban en la vigilia, ¿no? Ellos empezaron a hacer toda esta cobertura desde el primer día de la marcha, pero yo me enrolé cuando ya empezaba la vigilia en La Paz. Cuando ya estaba en La Paz. Exacto, cuando ya había llegado. ¿Y cuál fue tu primer contacto con ellos? ¿Cuál fue tu primera impresión con ellos? Yo quiero contarte y contarle a la gente que uno al principio sentía mucha indiferencia, ¿no? Uno siente que es una movilización más. Si nos ponemos a contar cuántas movilizaciones hay en La Paz ahora mismo, deben ser unas 5. Más o menos, sí, siempre, bueno, La Paz es una ciudad que está movilizada todos los días, no hay marchas de todo el tiempo. Sin embargo, precisamente por lo que dices, el hecho de que la gente esté tan acostumbrada a que La Paz sea tan conflictiva, qué sé yo, es como que dicen una marcha más. Bueno, yo te cuento que cuando yo llegué allá, mi primera impresión fue como que no tengo absolutamente nada de idea sobre las personas con discapacidad. Yo no me puedo dar cuenta por qué, porque no sé nada, y es porque la gente con las personas con discapacidad realmente viven en un estado de discriminación y de apartheid que poco o nada se habla de ellos, ¿no? Entonces, cuando yo llego a ver que la situación tenía primero esta cuestión de, bueno, soy periodista, no me puedo enrolar, no me puedo involucrar, no tengo que ver, ser objetivo, pero llegado el momento uno se da en campo, uno se da cuenta que eso de la objetividad no existe y que antes de ser periodista uno es humano. Entonces, cuando estás viendo que los policías están pegando a la gente, no te puedes quedar indiferente y tienes que hacer algo al respecto, ¿no? Hablando de números, en ese momento en el que tú empiezas a reportar, a hacer la cobertura en la marcha, ¿cuántas personas eran? ¿Más o menos? Bueno, más cuando yo empecé eran por lo menos unas 200 personas, tal vez más. Ahora no son tantas, ¿no? No, ahora son muchísimas menos. Inclusive cuando yo llegué pudieron haber sido más, porque yo llegué a la vigilia en la Plaza Murillo y también había una vigilia en la Plaza San Francisco. Entonces eran muchísimas más personas, aunque yo normalmente estaba presente solo en la vigilia de la Plaza Murillo. ¿Y cómo has hecho? ¿Cuáles han sido las tácticas? ¿Cuál ha sido el formato, la forma en que te has acercado a esta gente? ¿Recibían bien o recibían mal a los medios de comunicación? Es interesante lo que me preguntas, Cristian, porque evidentemente hay mucha desconfianza, ¿no? Hay mucho recelo a quien dar información, porque todo es causante de susceptibilidad. Sin embargo, bueno, a mí sí me preguntaban quién eres, por qué estás sacando fotos, y ya cuando explicaba cuál era la situación, era como que ya no tenían tanto problema. Pero más allá de simplemente fotografiar, que es lo que decía al principio, ya empecé a entrevistar a la gente y conocer las historias de las personas. Empiezas a involucrarte. Exacto, y hablar con ellos y de verdad darme cuenta que son tan parecidos como cualquiera, tienen los mismos sueños, alcances, metas, frustraciones, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no sabemos nada de ellos? Ahí cuando empecé a hablar con ellos me di cuenta, porque empecé a cuestionar, ¿no? ¿Por qué no sabemos nada de estas personas, siendo que tienen absolutamente lo mismo que nosotros? Mira, yo soy uno de los que te sigue así en Facebook, pero de manera cotidiana. Cada vez y más con las publicaciones muy frecuentes que subía sobre la movilización, creo que el primer momento en el que te involucraste personalmente, y permíteme tutearte, fue cuando, haciendo recuerdo, a una persona ayudaste con su silla de rueda a subir. Sí, con las inmensas subidas y bajadas que hay en La Paz, ¿no? Evidentemente, sí. Yo me acuerdo que ese día fue la primera vez que me... En realidad yo no debería estar involucrada en nada de esto de la marcha, ¿no? Sin embargo, ante la falta de alguien que lo ayude, yo dije, bueno, yo puedo hacerlo, ¿no? Y cuando era un camino bastante largo y era ¿Eso fue antes de la represión? Antes de la represión, fue antes de la represión. O sea, había, hubo una primera represión el 27 de abril, una segunda represión el 4 de junio. ¿Esa fue la peor? No, la peor fue el 25. De la que te estoy contando debió haber pasado el 10 de junio, algo así, después de la segunda represión. No salgamos de ese hecho, contanos un poquito, porque ahí tú viviste realmente la indiferencia de la población, ¿no? Exacto, bueno, a mí todos tenemos prejuicios y estereotipos y juzgamos a la gente fácilmente de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Entonces, yo ese día ya estaba muy, muy cansada, recién había llegado a La Paz, no estaba muy acostumbrada a la altura y era una persona bastante pesada la que había que ir por la calle, una calle que es súper empinada, la calle Yanacocha, y cuando le pedí a alguien, vi a una persona que generalmente veo en conciertos de rock y qué sé yo, entonces no sé su nombre, pero siempre lo había visto y le dije, hey amigo, ¿me puedes ayudar? El chico de unos 30 años más o menos se puso sus audífonos y siguió caminando, y a mí me dio bastante coraje porque según yo la gente que escucha buena música, por así decirlo, es más abierta, es más buena onda. Y dije, bueno, no. Y en eso de que estaba como que renegando junto con la persona en silla de ruedas que llevaba, me decía, bueno, no importa, aquí vamos a parar y descansemos un rato, porque él sabía que estaba cansada. Vino un obrero, más o menos de 30 años, que estaba colocando letreros de una telefónica, ¿no? Y dijo, ay, yo te ayudo, no te preocupes, y rapidito vamos a ir. Y en dos patadas lo subió al señor hasta la próxima esquina, que era solamente una cuadra lo que me faltaba, y ahí fue como una desestructuración de mi sistema de valores, ¿no? Y dije, no tengo que juzgar así a la gente. Y ahí me empecé a dar cuenta, desde mi propia experiencia, cómo juzgamos a la gente. Y hablando bajo esa misma línea, ¿por qué crees que se marcó luego una indiferencia que se vio ya también en insultos, que se vio en agresiones ya concretas de la gente en La Paz? Yo creo que es sobre todo por ignorancia, ¿no? La ignorancia es atrevida. Entre los abucheos que más escuchaste, ¿cuáles eran? ¿Quién manda a engendrar a sus madres? Deberían gasificarlos, deberían matarlos. Se da cuenta que si les damos la renta, significa que van a poder vivir más y reproducirse. Entonces, cosas así que te indiquen que realmente la sociedad no puede, o sea, sucios, cochinos, animales, vagos. Es más, alguien dijo, no insultes a los animales. No, entonces te das cuenta la insensibilidad de la gente. Para la gente es muy fácil juzgar, ¿no? Ellos dicen, ay, pero son unos vagos, están perjudicándonos aquí, que si tienen trabajo y qué sé yo. Y la realidad es que no. Sí, pero ¿sabes qué me pregunto? ¿Por qué la gente cambió tan drásticamente de actitud, de posición? ¿Estaría ya harta, estaría estresada de las movilizaciones? Porque los recibieron en La Paz muy bien. Sí. Los recibieron con flores, los recibieron con comida, con agua, etcétera. Bueno, sí, evidentemente es un largo tiempo ya en el que están, ¿no? O sea, ellos pensaban que se iban a quedar una semana máximo, ¿no? Ya son casi 2 meses o más. Y la gente en La Paz obviamente está cansada, pero hay que resaltar algo, ¿no? Yo escucho decir, ay, es que las personas con discapacidad están perjudicando el centro y están bloqueando. Y en realidad no, es la policía la que está bloqueando la Plaza Murillo, ¿no? Que no deja. ¿La Plaza Murillo sigue cercada? Sigue cercada, con barricadas de rejas de 3 metros de altura, ¿no? Entonces, es hasta exagerado, es hasta ridículo el nivel de control que están ejerciendo, ¿no? Entonces, es la policía la que está cercando la Plaza Murillo, porque si no estuviera cercada, las personas con discapacidad entrarían, que es lo que quieren. Entremos a esa lógica. ¿Por qué crees que se toma a un grupo de personas que no se puede parar, que camina apenas, que habla apenas incluso, se los está tomando como si fueran personas que están protestando, personas de 2 metros con toda la fuerza del mundo, como, bueno, te lo acepto si son personas, si son fabriles, si son mineros, que son bien conflictivos, pero una persona que está en silla de rueda y que le pones enfrente una muralla de 3 metros, ¿cuál es la lógica y el sentido ahí? La verdad es que es lo mismo que nos preguntamos nosotros. No podemos entender cómo policías que tienen cascos, chaleco antibalas, escudos, laques, que tienen entrenamiento militar, antimotines, qué sé yo, saben cómo organizarse, pueden tener tanto miedo de personas que no se pueden parar o que caminan mal o que son sordas o que tienen alguna discapacidad mental, ¿no? Entonces es como ilógico ver el nivel de diferencia entre un sector y el otro sector, que cuando se enfrentan, ¿no? Es hasta ridículo, ¿no? Pero vos ves que las personas con discapacidad tienen fuerza y tienen agallas y se animan a hacer, ¿no? Hay gente que ha dicho que se han puesto un poquito violento. Bueno, la cuestión es que ellos están marchando, eso ya no pasa, ¿no? Eso ya no pasa, bueno, están cansados, yo creo. Bueno, ya no pasa porque ya no hay represiones policiales, ¿no? Llegó un momento donde estaban habiendo muchas represiones, por ejemplo, el 25 de mayo, que fue la peor represión, y el 30 de junio igual en el Alto, que hubieron golpes que dejaron personas heridas, ¿no? Entonces, ahora vamos a entrar al tema de la represión y al tema de la renta. Exacto. Bueno, la cuestión es que, la cuestión es que vamos al tema de la renta. Ya. Para ir saltando esta primera parte, ¿estás de acuerdo con la renta? Claro que sí. Claro. ¿Por qué? Que sí. Bueno, por lo que he podido ver, tal vez antes hubiera dicho no, por la desinformación que tenía, ¿no? Pero precisamente ahora... Pareciera mucho, ¿no? 500 bolivianos. Claro, pero en realidad no es nada. Es menos del cuarto mínimo. Del salario mínimo. Entonces, si nos ponemos a hacer números, 500 bolivianos no va a resolver la vida de estas personas, pero sí va a cortar la brecha de necesidades que tienen, porque vos y yo, si queremos, podemos ir a la universidad a pie, en bicicleta, en taxi, en micro, en lo que queramos, una persona con discapacidad. ¿Y qué te ha estimulado? Porque varias gente cambió de opinión, varias gente al principio era no a la renta y ahora sí a la renta. ¿Qué te ha estimulado para que cambies de opinión? Tengo entendido que han habido conversatorios en La Paz en la que explicaba gente que sabe, gente que entiende que la renta era posible, y también han habido conversatorios y asambleas en la que han explicado que la renta no es posible, no es viable. Bueno, es mucho más fácil decir no es posible a todo, ¿no? Es más difícil decir si es posible, porque se tendrían que hablar de solucionar y de resolver y de ver, buscar otras maneras, ¿no? Entonces, las personas que dicen que no es posible es porque es gente cómoda que prefiere no mover las cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo hacemos los humanos y todo lo podemos volver a hacer. Por otra parte, sí, hay más información. El mismo hecho de que exista la vigilia durante tantos días y tanto tiempo ha hecho que la gente discuta sobre el tema, ¿no? Entonces, antes no estaríamos hablando de las personas con discapacidad, por ejemplo, si no estuviera pasando este problema, ¿no? Entonces, esto está abriendo la oportunidad de la gente que no tiene nada que ver con el tema a conocer más sobre esto, ¿no? Porque creo que es importante entender que si bien 500 bolivianos no van a resolver la vida de estas personas, sí van a cortar la brecha la brecha diferencial que existe, ¿no? Porque todos los días muchos necesitan por lo menos 3 pañales al día, medicamentos, ¿no? Entonces, madres que tienen que cuidar a sus hijos, ¿no? Y si se van a trabajar, ¿quién los va a cuidar a los niños? Entonces, es una situación bastante complicada, por la cual creo que mucha gente ha logrado entender también esto, que no es cuestión de que se les va a dar plata porque son unos vagos y no quieren trabajar. No, igual tienen que trabajar, igual tienen que hacer todo esto, pero esto va a hacer que su vida sea un poquito más sencilla. Nos vamos a ir al segundo corte musical. Tus fans ya te están escribiendo en la radio bocina, en el chat. Ya hay varias preguntas. Una de ellas, antes de irnos al corte, la voy a leer. Lila, ¿cuál es la situación de las mujeres en esa lucha? Pregunta Julia. Vamos a estar respondiendo luego del corte. Que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos, y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando, y un ascensor angosto lo paso lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno. Espacio radial para hablar desde nuestras entrepiernas de los temas de actualidad con el enfoque marica tan necesario en estos días. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entrevistas con personajes de la política y la cultura. Todos los viernes a partir de las 18 horas. Solo por www.radiobocina.com. Bien, y seguimos con el programa. Hemos aprovechado para tomar un poquito de agua. Yo tomo leche, por si acaso, todo el tiempo. Quiero invitarlos hoy en La Guarusa. En la noche van a proyectar una película hermosa, Plegarias para Bobby. Yo ya no voy a La Guarusa, ya no me gusta, pero por la película vayan. Vayan, yo la he visto muchas veces. Y si no van, se las puedo pasar, la tengo en la computadora. Me escriben nada más al chat. Seguimos con Lila Andrea. Ella es periodista, comunicadora audiovisual. Estuvo cubriendo de manera cotidiana, todos los días, desde que llegó la movilización a La Paz de las personas con discapacidad. Y nos está contando un poquito las impresiones. Y quiero hacerte, Lila, las preguntas que te había comentado antes de ir al corte. Analía nos felicita, dice que muy bonita la entrevista, muy poco común que la gente le guste algo que salga en este programa, así que bien por eso. Apartheid, se pregunta. Así bien, las personas con discapacidad hace una pregunta, en realidad replica lo que habías dicho, ¿no? Freddy Ruiz, el periodismo es independiente, los medios son independientes, supongo que se refiere a esta causa, ¿no? ¿Cómo están cubriendo? ¿Cuál es el enfoque? La entrevistada, el mismo joven, Freddy Ruiz, la entrevistada es periodista, ¿no se supone que para informar hay que ser imparciales? Esta tanda de preguntas, vamos, Lila. Perfecto, empiezo con la última pregunta. Hay mucha teoría respecto al periodismo, ¿no? Habrá los periodistas que son de un medio, habrán los periodistas independientes. Bueno, de hecho, hemos conocido en toda esta movilización muchos periodistas y es divertido, ¿no? Porque ves a los periodistas que vienen de un medio local, grande, qué sé yo, que se van para un lado y los periodistas independientes que siempre están en otro lado, ¿no? Desde las ¿Dónde entras tú ahí? Yo entro al medio, básicamente, ¿no? Porque ni estoy con los medios locales, ni estoy con los medios independientes, porque yo lo que estoy haciendo, estoy trabajando desde una productora para un documental, haciendo cine, en realidad. Haciendo cine. ¿No? Entonces, mi aporte es periodístico, pero es en pro a un documental. Que lo vamos a ver luego, el producto final, ¿no? Que seguro va a desembocar unos nuevos enfoques. Exacto, porque es muy diferente cubrir todo esto y ver cómo va la situación, pero respondiendo a la pregunta sobre la independencia del periodismo, me parece... Freddy Ruiz. Me parece muy interesante el cuestionamiento, Freddy, pues ahorita no hay nada escrito en piedra, ¿no? Entonces, si bien existe esta idea de que el periodista tiene que ser objetivo, qué sé yo, la objetividad no existe, y entonces cuando estás viendo una represión, la misma, hay una foto, no me acuerdo cómo se llama, hay una foto de un niño en África que está así a punto de morir y después de que saca la foto el periodista, el niño se muere. Uh-huh. Este fotoperiodista años después se suicida porque dice, se siente tan mal de no haber hecho nada pero haber sacado la foto. Yo me remito a ese ejemplo en esta situación, no podemos ser objetivos y simplemente quedarnos afuera de todo y decir, bueno, que se maten ellos, ¿no? Porque yo soy periodista y no puedo meterme. Yo pensaba igual así, pero ya llegando en el momento allá adentro, uno ve cómo es la situación, ¿no? O sea, tampoco las personas con discapacidad son unos ángeles inmaculados que no tienen pecados ni nada de eso, son seres humanos como cualquiera, pero evidentemente es una lucha totalmente injusta, sobre todo cuando hay represiones, que uno simplemente no puede quedarse objetivo, entre comillas, ¿no? Porque sería como ser políticamente correcto, es la peor enfermedad del siglo XXI. Te pregunta también Julia, Lila, ¿cuál es la situación de las mujeres en esta lucha? Me parece muy interesante la pregunta. Tú has dado algunos reportes sobre mujeres que están en la marcha, que no debe ser lo mismo ser discapacitada mujer, ser discapacitado hombre. Evidentemente, Cristian y Julia, muchas gracias por la pregunta. A mí me sorprende el nivel de machismo que existe en todos los niveles de nuestra sociedad y las personas con discapacidad no son una excepción. Uh-huh. O sea, si cuando una persona llega a una discapacidad, básicamente se les prohíbe ser profesional, ser humano, qué sé yo, más las mujeres, ¿no? Entonces, dentro de la misma organización, a lo que yo he podido percibir de manera personal es que siempre son las mujeres las que están adelante de todo. Si ves las fotografías, si ves las imágenes que hay, siempre son las mujeres las que están ahí al frente luchando y son más mujeres. Entonces, cuando hay represiones, son más las mujeres las que reciben que los hombres. Es más, he visto a alguno de los dirigentes escapar rápidamente en vez de quedarse, ¿no? Sí. Entonces, por el miedo, bueno, cada quien tendrá sus decisiones, ¿no? Pero, sin embargo, aún así yo siento que a los hombres no les gusta mucho que las mujeres participen o que digan, pero en realidad, como la señora doña Rosemary, que es una abuela de 48 años, que es la que se cuelga de los puentes, esa mujer tiene los ovarios más puestos que cualquier hombre, ¿no? ¿Ella está en silla de ruedas? Ella está en silla de ruedas, tiene meningitis, entonces con el tiempo siempre va empeorando, ¿no? Otra de las personas también, mujeres, de las que has dado reporte, Es una niña de 15 años. Es la Roberta, 14. 14 años. Uh-huh. Contanos un poquito de ella, por favor. Bueno, esta niña, en los medios salió mucho sobre la imagen sobre una persona que le está tirando orín a las a los policías, ¿no? Ya. Y se olvidan de mostrar toda la parte anterior, que fue toda la represión, la primera parte de la represión, ¿no? Entonces, esta niña fue violada por un policía, y tiene un hijo de eso, y les tiene una rabia, obviamente. No, es uno cuando sabe eso, te das cuenta con por qué es la rabia que tiene, ¿no? Y es una niña que tiene tantas agallas, o sea, que ya no es niña en realidad, ella es un adulto, y que ella está ahí peleando para su mamá. Pero hay otra persona igual, ella es una persona de base, una líder que es Felisa de Chuquisaca. Ella escribió las leyes para las personas con discapacidad en Inglaterra. Entonces, no estamos hablando con gente que no sabe de lo que está hablando, que simplemente está pidiendo algo sin saber o exigiendo, sino es que ella sabe, tiene conocimiento y causa de cómo funcionan las políticas para las personas con discapacidad en el mundo, ¿no? Y que es una mujer que ha viajado por todo el mundo. Esta mujer tenía todos los sueños habidos y por haber antes de llegar a su discapacidad, y después de su discapacidad, aún así, logra cumplir todos sus sueños. Entonces, es impresionante eso. Entonces, no es gente desubicada, porque mucho se ha dicho, por ser discapacitado, la gente no lo dice de manera clara y directa, pero lo insinúa, ¿no? Son discapacitados, deben estar manipulados por alguien. Se hablaba de que era financiada la marcha por Doria Medina. De eso vamos a hablar luego. La gente te sigue preguntando. Ale, estoy de acuerdo con la renta a los discapacitados y también deberían mejorar y garantizar que hayan buenos servicios en salud, dice. ¿Qué sabes tú de esto? Creo que tienes una ley acá, has traído, Lila tiene una ley que establece que la salud es gratuita para las personas con discapacidad. ¿Eso será tan verdad, será tan mentira? ¿Cómo vamos ahí? Bueno, en la ley es hermosa. No, en la ley supuestamente ellos tienen derechos y libertades, tienen el Estado plurinacional, da cumplimiento obligatorio para todos los órganos de Estado que se aplique esta ley, que tienen la misma dignidad y derechos, que no tienen que ser excluidos ni restringidos, y que tienen que tener preferencia fundada en razón de su situación, ¿no? Que tienen, mira, aquí dice, accesibilidad, que los servicios que goza la sociedad puedan también acomodarse para ser accedidos por las personas con discapacidad sin restricción alguna, sean personas con, sean arquitectónicas, físicas, sociales, económicas, culturales, comunicacionales. De entrada, ahí ya está todo mal, porque ni claro. Los colegios tienen rampas para entrar, ni el mismo teleférico, que es un edificio nuevo, tiene una rampa para que entren ellos. En los días del diálogo, que eran el Fondo Nacional el Fondo Regional de Fondo, el FNDR, yeah. Una persona con silla de ruedas intentaba entrar al baño. No podía porque su silla de ruedas no entraba. Entonces, si una persona ni siquiera puede cumplir sus necesidades fisiológicas porque el lugar no está accesible para ellos, de entrada ahí es una discriminación. No, y a nivel salud, lo que ellos nos cuentan es que ni siquiera les dejan entrar a la sala de espera de los hospitales porque saben que no van a poder tener las medicinas o la atención que ellos necesitan y prefieren dejarlos afuera. Bueno, la salud, a la pregunta que hace Ale, la salud está mal para todos en realidad, ¿no? Imagínense, el presidente se hace atender en clínicas privadas y es por algo que se hace atender. Otra pregunta dice, Lila, ¿cómo se la viven las mujeres discapacitadas y las mujeres no discapacitadas? Dice, ¿no? No sé bien a qué se refiere, pero ya hizo un poquito de análisis ahí Lila, que el machismo está en todas partes, ¿no? Las mujeres siempre son las que están enfrente, en realidad mandadas al frente. No, en realidad en ese sentido... Sí, siempre son como que yo he visto hombres callando a mujeres, qué sé yo, pero al final las mujeres hacen lo que les da la gana, ¿no? Y van y se pelean no se pelean, sino luchan, ¿no? Están allí enfrente. Cuando hubo la represión del 25 de mayo con los tanques Neptuno, era Rosemary Guarita y Felisa Ali agarradas de la mano en sus sillas de ruedas, haciendo que el agua les llegue y no se movían. No, entonces vos ves el frente de mujeres siempre está adelante y está con más aguerrido, o sea, con más, sin necesidad de ser violento, sino que cuando hay que defenderse, ellas son las primeras en defender. Otra vez pregunta Ale. ¿La Defensoría de la Niñez protege a los niños? Pregunta. ¿Qué dijo el defensor del pueblo sobre el conflicto? Estuvo bien sonado el tema del defensor del pueblo, justamente paralelo su elección a la movilización. Contanos un poquito de esto. Es interesante porque el anterior defensor del pueblo ya había llamado la atención al gobierno diciendo que deberían hablar y entrar en diálogo con ellos, ¿no? Entonces, como salió tan mal parado Villena, el nuevo defensor del pueblo, pues, a un principio fue y habló con ellos y dijo sí, algo, se manifestó, ¿no? Y luego nos encontramos con que él estaba pagando a las personas que se querían ir para que se vayan. Luego él dijo que estaba sacando de su propio bolsillo. Yo estoy replicando lo que los medios dijeron, ya, ¿no? Sobre esto. Y bueno, al final dijo, no, que yo estoy pagando porque soy un buen samaritano. Entonces ya de entrada ya ves que es como que bien raro todo esto, ¿no? Ese tema, ¿qué tan enterada estás tú? Porque lo que se manejaba es que él había dado dinero a discapacitados, discapacitadas que habían se habían separado de la movilización, que habían, no me sale la palabra, que habían decidido ya no estar en movilizado. Hay un sector que estuvo, bueno, hay varios sectores, digamos que se convierte en uno, que fue, que hablaron con el gobierno respecto a 42 puntos de... ¿Hubo que, una sola reunión de supuesta de supuesto diálogo? No, hubieron... hubo una que se extendió hasta el día siguiente y hubo una tercera, ¿no? Y luego hubo otra solamente para los dirigentes, que fueron las oficiales, ¿no? Pero hubieron varias reuniones en diferentes oportunidades con otros sectores, como Tarija, por ejemplo, que decidió firmar y decir, bueno, nosotros estamos bien con esto y qué sé yo. Pero lo muy chistoso es que las personas que se fueron así, que el defensor les pagó, les dio la plata, están de vuelta en la vigilia. Están de vuelta. Están de vuelta. Claro, si el defensor a mí me dice te regalo 1,000 pesos, yo obviamente, pero luego mañana vuelvo, ¿no? Bueno, y para terminar con las preguntas del público, Freddy Ruiz, de los oyentes, gracias por responderte, dice. De nada. Vamos a pasar al tema de las represiones. Estamos por acabar el programa y vamos a acabar justamente con eso. ¿En cuántas represiones te ha tocado estar en la movilización? De frente he estado en dos represiones, las del 25 de mayo y las del 30 de mayo, que han sido como las más fuertes. La tercera, el 3 de junio, fue la gasificación, pero yo no estaba presente en ese momento. Sin embargo, hay los reportes de que periodistas fueron agredidos, de ATV, de RTP, ¿no? Entonces, pero en las que yo estuve, que la del 25 de mayo fue la más fuerte, realmente era de terror, Cristian. Yo de verdad no estaba preparada para eso. Yo salía de... O sea, yo vengo de cubrir... ¿Te han dado también a ti? No, yo me escondí. O sea, yo pude correr, ¿no? Sí, yo pude correr y me oculté en la casa de una señora, en un restaurante de una señora, y la señora me decía, niña, oculte su cámara porque se la pueden quitar. Y mi respuesta inmediata fue, no, señora, en estos momentos es donde más la cámara tiene que estar presente, ¿no? Porque a eso le tienen miedo. Uh-huh. No, pero yo veía, era una locura, Cristian, ¿no? Era, yo que vengo del mundo del arte, cultura, de farándula. ¿Cuál fue la chispa? ¿Cuál fue la chispa para encender la represión? Bueno, que las personas con discapacidad habían tenido un buen plan, ¿no? Y agarraron un garfio para y lo botaron hacia una de las rejas en la calle Comercio y jalaron la puerta y estaban casi entrando. Porque lo que ellos quieren es entrar a la Plaza Murillo, ¿no? Que valga recalcar que en 62 años jamás se habían puesto este tipo de rejas, ¿no? Y cuando ellos ya empezaban a entrar, lograr hacer caer esa reja, ya fue cuando la policía, que La paz, la situación es así, ¿no? Están en la calle afuera de las rejas, detrás de las rejas hay un montón de policías. Entonces ese montón de policías ya estaba como que preparado para cuando ellos entran. Y aparte habían mandado otro pelotón de policías, que eran un montón, que venían por la parte de abajo y que eran un montón. O sea, era una cuestión de 300 a 100, más o menos la comparación de números, uh-huh. ¿no? Y a mí me impresionó porque empezaron así como que a gritar ¡wow, wow, wow, wow! Y a caminar y los pisaban y iban sobre ellos. Y yo pude correr, obviamente, porque puedo caminar, qué sé yo. Pero yo veía a las personas con discapacidad en sus sillas de rueda apenas yendo. O sea, y hay las imágenes de todo eso, ¿no? De cómo los vuelcan de sus sillas de ruedas. O sea, no se dan cuenta que cuando le estás quitando su muleta a su silla de ruedas, como si le estuvieras quitando sus piernas. Hubo gente que fue golpeada directamente, que fue pateada, que recibió puñete y que sangró incluso la cara, ¿no? Exacto, exacto. Como María Pérez de Cochabamba, que le golpearon entre tres policías las piernas, el estómago y la cara, ¿no? Entonces... ¿Y la otra represión que fue la del Alto? ¿Estuviste sí. en la del Alto? Estuve en la del Alto, igual... ¿Eso fue una represión o los cercaron para que no vuelvan a La Paz? Al final hubo represión. No, entonces, porque ellos querían bajar por la autopista. La autopista. Y poquito antes de que lleguen al peaje, pusieron una barda de policías, ¿no? Se quedaron ahí, hubo una mague de enfrentamiento, no pasó nada, sí les mojaron, a mí me llegó agua. Entonces veíamos como que había mucho movimiento de la policía, o en algún momento los estaban rodeando, pero luego ya no pasó nada. Esto fue al mediodía. Y eso de las 10 de la noche... la gente seguía ahí a pesar de que hacía frío, un sector se fue de allí, no les dijeron les vamos a llevar en teleférico, se fueron, pero otro sector se quedó, el sector más fuerte, y llegó un momento donde un camión empezó a pasar y ahí fue el momento de represión porque los policías empezaron con sus escudos a golpear a la gente y ahí se golpearon niños, se golpearon voluntarios, se golpeó a toda la gente, ¿no? Que ellos decían, no, nos vamos a mover y empezaron a retroceder y el frío era calador y toda la situación, los gritos, niños llorando, ¿no? Entonces era una situación bastante confusa y bastante dolorosa, ¿no? Porque si bien yo me puedo hacer aparte, no es mi lucha, es la lucha de alguien más, poder ver esto y ser testigo y ver cómo pasa esto es doloroso, la verdad. Bien, Lila, estamos llegando al final del programa. Yesenia hizo muy buen análisis. Gracias, felicidades, chicos. Yo tendría que festejar luego de tenerte en el programa. Jamás tenemos comentarios positivos. A la gente nunca le gusta el enfoque de los análisis que hacemos acá. Pero creo que ha sido este hecho, la movilización de las personas con discapacidad, que ojo, que hay que... pronunciarlo así, personas con discapacidad, ha conseguido pues más o menos en el país que tengamos por lo menos la misma opinión sobre el tema, ¿no? Que es muy difícil en Bolivia tener una opinión común, un sentimiento en común sobre alguna protesta, sobre alguna movilización. Entre lo último que se sabe sobre las personas con discapacidad es que se van a un paro de 72 horas el día lunes con la Central Obrera Boliviana. ¿Sabes algo de eso? Sí, ya en algunos días, algunas semanas atrás se había logrado hacer un acercamiento hacia la COP, ¿no? Porque con la situación que pasan con los de Natex y todo esto, sin embargo, no era tan cercano el acercamiento, era como un te apoyo, o sea, estoy de tu lado, te apoyo, y esa fue la primera vez que otro sector social se une a la causa de las personas con discapacidad, porque en general hasta los Simpson tienen más convocatorias, sabemos, sí, sí, sí. ¿No? Entonces empatizar por una causa tan ajena a nuestra realidad puede ser bastante conflictivo. Sin embargo, la reunión con la COP, bueno, la COP está con el gobierno también, ¿no? Entonces es como que hay que ver con ojos bien despiertos cómo va esta situación. Bueno, y últimas dos preguntitas. ¿De qué te ha servido a ti y de qué no te ha servido cubrir la movilización de las personas con discapacidad? ¿Y cómo evalúas el enfoque, si has tenido la oportunidad de ver otros medios de comunicación, de leer? ¿Cómo evalúas el enfoque que le han dado? Bueno, yo creo que hay mucho miedo. hay mucho miedo en todos los sectores, ¿no? Nosotros normalmente monitoreamos qué es lo que dicen los diferentes medios y redes sociales, obviamente, ¿no? Y hay veces donde vemos, la otra vez vi una nota de Cecilia Dorado que era tal cual como estaba pasando y aplaudo ese trabajo, pero sin embargo a veces hay mucha desinformación o quedan cabos sueltos o no se da toda la información de cómo pasó, o sea, solamente muestran la parte violenta, por eso se dicen que las personas con discapacidad son violentas, pero no se ven las causas de esas violencias, ¿no? Entonces, y he visto mucha censura, ¿no? Lamentablemente, desde lo que yo puedo percibir, ¿no? Yo como un ser humano que ha estudiado, conoce de esto, ¿no? No es un campo nuevo para mí. Desde ese punto yo puedo analizar que es así. Me podré estar equivocando quizá, ¿no? Pero creo que es una opinión sensata la que estoy dando. Y bueno, participar en todo esto me ha servido, en primer lugar, a reestructurar todo mi sistema de valores. No podría ser la misma persona que era antes de esto. Mucho ha cambiado en mí porque, bueno, todos tenemos sueños, todos tenemos metas y a veces nos frustramos y estamos renegados con el mundo, ¿no? Y encontrarse con personas que le han pasado muchísimo peor que vos y son más felices que vos y que cumplen sus sueños y metas y todo, es como que loco despertar, ¿no? O sea, realmente nada es imposible, si vos quieres hacerlo, lo vas a hacer, porque los límites están en tu cabeza. Lila, quiero agradecerle a Javier también por estar en los controles, nos hemos pasado 5 minutos, gracias Javier, gracias Lila, ¿cómo te has sentido en esta cabina? Ah, me encanta, siempre quería venir, Cristian, miles de invitaciones y nunca se podía hacer nada. Sí, exactamente. ¿No? Pero ahora aprovechamos las circunstancias y siempre estoy muy feliz de regresar a esta que es mi casa, San Isidro. ¿Vas a irte, cuándo te vas a La Paz? Mañana. ¿Vas a ir a compartir con tu familia natural? Ajá, mi familia natural es mi mejor amiga y mis 2 gatos que están aquí en Santa Cruz, así que estoy compartiendo con mi familia natural. Eso ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a la gente que nos escribió, pueden seguir escribiendo, el chat está abierto, puede estar, si quieren felicitarla a Lila, si la quieren seguir en las redes sociales, síganla. Mi Twitter es LilaAndrea86, me pueden seguir ahí, yo constantemente estoy tuiteando. Sí, así es, eso es todo por hoy, chau chau. ¿Qué pasa en Bolivia? Una marcha de personas que no pueden caminar atraviesa el país para llegar a La Paz. Son ciegos, sordos, lentos, cojos. Son todos los otros que miran de reojo. No ven que son valientes al manifestarse y luchar por los otros que no pueden levantarse, que están en sus camas y no pueden trabajar y necesitan que alguien los atienda día a día. Yo no puedo hacer como si no importara. Bolivia es solidaria y su petición es clara. Es la hora de hacer revolución. Queremos una economía con corazón. Un llamado para aquellos que se han olvidado de que todos somos seres humanos. Mientras que los del gobierno sufren de incapacidad a cobrar una renta, ni olvido ni perdono. Más por debajo van derritiendo su trono. Son exclusivistas que no sienten empatía. Los marxistas llegaron con comida y lejía. Son tantos días sufriendo en el frío de La Paz, llena de ironía. Los recibían jugar. Este no es un tema de la oposición. Politiqueros figuretean para tener más promoción. Es la juventud organizada en una canción que ha sido grabada para derivar en acción. Están violando los derechos humanos. Se están olvidando de que supuestamente somos hermanos. Ignorando su propia constitución. Masacrando a los que realmente son discriminados. Todos iguales ante la ley. A su política no le doy fe. Me encuentro de pie por aquellos que no pueden defenderse de la violencia de la cual es indiferente. Participe delincuente el Estado y su gente. Marchan los que no pueden caminar y gritan los que no pueden hablar. Vigilan. llamado. ¿Buscabas una alternativa?